Vamos a hablar con alguien que estuvo en este día a día de los 40 años. Vamos a presentarlo como profesor en una carrera de historia en Fray Luis Beltrán, miembro del equipo argentino de antropología forense y director del Museo de la Memoria de San Lorenzo, referente del campo popular. 40 años del golpe militar, recibimos a Juan Nobile. ¿Cómo andás, Juan? Bienvenido al Hormiguero. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Enzo? ¿Qué tal, Franco? Buenos días, ¿cómo están? Por Muy aquí bien. bien. Bueno. No sé si escuchabas este día a día de los Sí, es 40 una años. gran presentación la que me has hecho, demasiado. Solamente soy un trabajador de esto, de la memoria, la verdad y la justicia, nada más que eso. Bien, bueno, eso es muchísimo. Un pequeño detalle. Exacto. Bueno, queremos que en este ratito, en este contacto, nos cuentes sobre justamente sobre esa labor. Bueno, mira, esta labor fuertemente aquí en toda la zona comenzó a partir del año 2003-2004, ¿no? Cuando se derogaron las leyes de obediencia debida, de punto final, con gobierno de Néstor Kirchner. Y a partir de ahí, bueno, en toda la región comenzaron a desarrollarse toda una serie de trabajos y vinculados fundamentalmente a recuperar la memoria desde distintos tipos de espacios, desde espacios de memoria, vinculados a museos de memoria, organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales. Y conjuntamente también con eso, con el equipo argentino de antropología forense, se hizo toda una labor muy impulsada fundamentalmente por todos los tribunales federales, que tenía por objetivo, ¿no es cierto?, la ubicación y la identificación de restos de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, estas dos tareas tenían por objetivo principal, primero, generar memoria, generar conocimiento acerca de la verdad, de la historia reciente y del pasado. Y por otro lado, también tenían como objetivo que todos estos datos que se iban recuperando, se iban reviendo, incluso la identificación de personas, permitiera también ser un elemento importantísimo para el aporte a los juicios por delitos de lesa humanidad que se estaban llevando a cabo en todo el país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fundamentalmente esos son los dos ejes centrales, ¿no? Por un lado, recuperar memoria, investigar acerca de la memoria y el pasado reciente de nuestro país, y por otro, aportar pruebas a las justicias. Y con todo eso, también conjuntamente, que sea algo que tenga por otro fin el tema educativo, ¿no? Enseñar a las nuevas generaciones lo que ocurrió en la historia reciente, más que enseñar uno, sino permitir espacios de reflexión, para que se discuta, para que se comprenda, tratar de brindar materiales, toda una serie de elementos bueno, que son importantes para las nuevas generaciones. Juan, este año también, ya bueno decirlo, me parece a mí, se van a cumplir 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, que digamos es un desaparecido en democracia, ¿no? Sí, lamentablemente es un desaparecido en democracia, es un desaparecido que bueno, que tiene un sentimiento y un costo muy alto a todo lo que es el colectivo argentino, ¿no? De gente preocupada por todas estas causas. Julio declaró en la causa contra von Bernich y en la causa también contra Checolás, en La Plata, por todo lo que tenía que ver con el circuito CAMPS. Casualmente, a partir de declaraciones de Julio López, pudimos y tuvimos datos para ir a excavar el Pozo de Arana, donde se encontraron restos, ¿no es cierto?, de personas desaparecidas en el mismo centro clandestino de detención. Y la desaparición de él realmente, bueno, marca también un antes y un después, y lo que está indicando fundamentalmente también eso, es de que varios grupos y la forma en la que operaban esos grupos en el periodo de la dictadura todavía tienen determinado tipo de accionar, ¿no? Y sé que de alguna manera sucede y se expresa y se manifiesta en la desaparición de Julio López, como también en varios casos de desaparición de otra gente, no vinculada a temas de delitos de lesa humanidad, pero también de alguna manera se puede observar que las estructuras de complicidad vinculadas a organismos de seguridad, a fuerzas de seguridad oficiales, también actúan y tienen una estructura como para hacer desaparecer gente, ¿no? Con lo cual, bueno, eso también está marcando de que, bueno, determinados accionares todavía siguen estando bastante aceitados en nuestro país, ¿no? Lamentablemente. Juan, ¿qué es lo que falta? ¿Qué cuentas pendientes después de estos 40 años que pasaron del último golpe cívico-militar quedan? En términos, en lo que tiene que ver con la justicia, tratar de seguir todas las causas que están pendientes y fundamentalmente que llegue justicia a todas las personas que han hecho denuncia en los distintos tribunales federales del país, que puedan llevarse a juicios orales y que sean juzgados y castigados los responsables de cualquier acto vinculado a los delitos de lesa humanidad. En ese sentido quedan varios juicios, se estaba desarrollando ahora Cambiaso y Pereira Rossi en Rosario, está en trámite y en instrucción el juicio sobre la causa desaparecidos del cordón industrial, aquí de toda la zona, en los tribunales de Rosario, queda FESET 2, Guerrieri 2, o sea, quedan muchas causas que todavía están en periodo, ¿no es cierto?, de instrucción, esperando el juicio oral. Y por otro lado, bueno, también más allá de lo que es estrictamente judicial, quedan algunos trabajos también de búsqueda de personas desaparecidas, eso sigue en pie, no hay restos de personas, y después queda mucho también en todo lo que tiene que ver con la cuestión, ¿no es cierto?, de sociabilizar este conocimiento, la cuestión educativa, que, bueno, es muy importante. Yo he notado en este último tiempo también como determinado tipo de manifestación colectiva, preocupante en el sentido de que se rescatan determinado tipo de prácticas, ¿no?, de esa dictadura militar, ¿no? Así que, bueno, queda todavía muchísimo trabajo por hacer y, bueno, hay que continuar. Esperemos que sigan estando las condiciones como para poder continuar a hacerlo. Hablabas de enseñanza y hay un momento que bueno, de más joven, adolescente, lo disfrutaba mucho como prácticamente provocación, pero después me dejaba pensando que tiene que ver con las discusiones que se dan con los que forman parte de la marcha y los que no, que generalmente se quedan con sus autos, enojados, porque la gente no los deja transitar libremente por el centro rosarino. Y como te decía, al principio de joven me generaba una especie de provocación, ¿cómo puede ser que no estén en la marcha ustedes? Y después de más grandes digo, bueno, ¿por qué no están en la marcha esa gente? Si son ciudadanos, si no les gustaría que le pase ni a ellos ni a su familia lo que le pasó a la gente en la dictadura, a los desaparecidos, a los torturados, que eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué se le dice a los que no les va ni le viene el 24? No, o sea, ¿qué se les dice a esa gente? Que realmente, bueno, es preocupante institucionalmente que ni la indiferencia ante este tipo de actos, ¿no? O sea, la dictadura militar representó cada uno de los actos que no se deben hacer en una república, en una institución. Produjo un golpe de Estado por la fuerza, alteró absolutamente todos los mecanismos de garantías constitucionales que tiene la república, hizo desaparecer personas, conjuntamente con bueno, determinado tipo de accionar también de civiles que apoyaban precisamente todo ese tipo de políticas y todo ese tipo de actuaciones. Que alguna persona de la República Argentina no sea consciente de todo eso y precisamente no esté al tanto o se muestre indiferente, a esa gente hay que decirle, bueno, que permanentemente está poniendo en riesgo las garantías democráticas, la continuidad de la República, pero no solo por ello, sino que la está poniendo también, digamos, poniendo en un lugar muy débil a toda su descendencia, a todos sus hijos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, por eso básicamente creo que nadie puede ser indiferente al recordatorio de lo que fue la última dictadura militar en la República Argentina. Y decirles eso, que están poniendo en peligro o que son absolutamente inconscientes de precisamente lo que pudo ser, lo que puede llegar a pasar si no recordamos precisamente todo este tipo de hechos atroces que se dieron durante la última dictadura militar. Indiferente creo que no puede ser nadie. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, si podés, no sé si te molesta porque vas en el auto y las marchas y no podías hacer las compras, creo que lo que tendría que hacer es sumarse a la marcha y listo, ¿no? Y acabar con ese tipo de contradicción. Juan, ¿tenés alguna opinión? ¿Te hace algo de ruido la venida de Obama justamente en este periodo? Y un poco sí. Me parece, por un lado que es hasta el comportamiento, digamos, de los Estados Unidos. Yo creo que a lo largo de la historia del siglo XX, lo que han hecho también es provocar determinado tipo de catástrofes y después, mediante otros actos, otras instituciones, tratar de repararlas y vendiendo también esa reparación, ¿no? Es como que por un lado provocan guerras y después van a la ONU y venden todo lo que tiene que ver con la reparación de los países que ellos destruyen, ¿no? Creo que la venida de Obama, ahí por un lado tiene una cuestión positiva, que es que madres y abuelas de Plaza de Mayo se van a juntar con Obama y va a abrir, habilitar la revisión de los archivos vinculados a la década del 70 en Estados Unidos, ¿no? Ese es un punto positivo. Pero creo que Estados Unidos tiene que, antes que nada, hacer un reconocimiento de que fue un país que incentivó los golpes de Estado en toda Sudamérica, llevando a las peores masacres. Fue un país que instruyó a los militares latinoamericanos para, en todo lo que tenía que ver con los artes de la tortura, el secuestro y la desaparición de personas, que también prestó dinero para todos esos golpes de Estados atroces que sufrimos aquí en Latinoamérica. Entonces creo que deberían empezar por pedir esas disculpas, ¿no es cierto?, referidas a que su país históricamente apoyó todas las dictaduras durante la década del 70 en la República Argentina. Juan, esos documentos... Creo que hay que empezar reconociendo que las actuaciones de Estados Unidos fueron centrales, no solo en la dictadura de la República Argentina, sino en Chile, Uruguay, Plan Cóndor, Bolivia, ¿no? Perú. Obviamente. Así que bueno, primero habría que empezar reconociendo eso, ¿no? Y pidiendo disculpas. Totalmente, totalmente. Te preguntaba si esos documentos van a ser recibidos por madres o por Estado Nacional. El Estado, digamos, no sé qué ministerio, el de Seguridad, el de Derechos Humanos. Van a ser recibidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, ¿no? Y dispondrán que distintos organismos puedan tener acceso para observarlos, revisarlos, investigar sobre eso, ¿no? Esperemos que así sea. Pero oficialmente los tiene que recibir el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina, ¿no? Y sí, esperemos que así sea y esperemos también que habiliten también todos los archivos que están vinculados también a todo lo que tiene que ver con la complicidad civil de esos golpes de Estado. Exactamente. Me refiero a empresarios, me refiero a economistas, me refiero también a determinados periodistas y cientistas sociales que fogonearon permanentemente los golpes de Estado, ¿no? Bien, a los que nos están escuchando, Juan, los invitamos entonces el miércoles 23 a las 19:30 horas en el Bosquecillo de la Memoria en San Lorenzo. Exactamente. Ahí tenemos el gusto, ya hace como 5 o 6 años que nos estamos juntando, el espacio de la memoria, verdad, justicia, distintos referentes sociales, sindicatos, familiares de desaparecidos de aquí del cordón industrial. Y este miércoles va a haber un homenaje a una mujer que quiero recordar, una realmente luchadora por todas estas causas, que fue la fiscal Mabel Colalongo. Sí, lamentablemente bueno, falleció a principios de año, ¿no? Así que, bueno, va a haber también un homenaje a ella en este acto del 24 de marzo. Nos encontramos ahí, Juan. Te agradecemos muchísimo por este... Bueno, por favor, ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Bueno, Juan Nobile pasa aquí por El Hormiguero, profesor de Historia de Fray Luis Beltrán, en Fray Luis Beltrán, miembro del equipo argentino de Antropología Forense y director de la Memoria de San Lorenzo.